desde La Fábrica. Hola, mi nombre es Silvia Suárez, yo soy periodista y humanista digital, me considero feminista y estudio el feminismo hace como 4 o 5 años que abrí mis ojos al mundo del feminismo. Abrir mis ojos al mundo del feminismo me hizo cuestionarme un montón de cosas en ese momento, más que todo acerca de mis relaciones de pareja, y ahorita me hace cuestionarme todo, desde que me levanto hasta que me acuesto, y eso es bastante desgastante, pero uno ya no puede dejar de hacerlo después de que lo hace la primera vez. Me encanta leer, me encanta escribir, dedico mi vida a escribir artículos periodísticos. Últimamente he incursionado en los copies para influencers y personalidades de internet, lo cual es muy curioso porque son dos mujeres. Y lo primero que me dijeron fue que no fueran copies tan feministas. Entonces, bueno, tengo libertades creativas, pero el feminismo siempre está ahí. Y ya la gente reconoce eso en mí, entonces el trabajo se tiene que mover alrededor de no ser tan feminista. Y además soy profesora de la Universidad del Rosario, se me iba olvidando. Soy profesora de una clase de crónica, perfil periodístico y reportaje para estudiantes como de quinto semestre. Es la primera vez que soy profesora de esta clase. Antes era profesora del Rosario también, pero en una clase anterior a esta, que es de noticia y entrevista. Ser profesora me apasiona muchísimo porque hay una conexión directa con jóvenes, a pesar de que yo no estoy muy adulta e intento no estarlo. Me gusta tener ese contacto con jóvenes que aún están en la universidad, que uno pueda ir y hablar con ellos, saber qué están pensando, qué les está interesando, qué les preocupa, cómo ven el periodismo en Colombia, en el mundo. Todo eso me gusta mucho y es como mi principal motivación para ser profesora. Además, ver el desarrollo laboral de una persona me parece increíble, ver cómo llegan a una clase escribiendo muy poco y salen escribiendo mucho más desarrollados, más libres, más apropiados de su escritura y de su tono y de cómo les gusta escribir. Me parece un proceso impresionante, que no sé cuál será el nombre pedagógico, pero para mí es como mágico, y nada, es lo que me llena de mis trabajos. En la maestría de Humanidades Digitales hice una base de datos de feminicidios en Colombia. La base de datos todavía se está alimentando porque no está completa y la verdad toma tiempo, porque las fuentes que estoy usando son los medios de comunicación y es un trabajo que hago sola. Entonces reviso medios de comunicación y a veces pongo los casos, a veces no, según la ley colombiana, lo que me permite categorizar un caso, una noticia en la que matan a una mujer como feminicidio es la ley colombiana. Y cuando no estoy segura por mis capacidades, yo no soy abogada, juez, nada, soy periodista. Cuando no estoy segura, no lo meto en la base de datos para evitar un registro equivocado. Esta base de datos la hice porque me interesaba saber el número de feminicidios que hay en Colombia. No es fácil encontrarlo como periodista. No era fácil para mí encontrar ese dato exacto. Entonces, mi primera idea fue hacer esa base de datos para simplemente conocer un dato. Y luego, cuando lo estaba haciendo, me di cuenta que también podía ayudar a la prevención del feminicidio, porque la base de datos da cuenta como de patrones que suceden antes de un feminicidio. Y eso es lo que quisiera que pasara, que la gente se diera cuenta, que la gente que use la base de datos se diera cuenta de que hay como unos patrones. Y sería genial para mí que se hablara del tema y se conociera a nivel de país esos patrones y se pudiera hacer algo al respecto. Es mi sueño. O sea, es mi sueño en relación a esa herramienta que creé, pero es difícil que la gente le preste. La gente, quiero decir, organismos de control político que tengan algún tipo de poder sobre las decisiones estatales y que puedan tomar decisiones alrededor de la prevención del feminicidio. cuando estaba estudiando mi maestría, que fue el año pasado, 2018, estaba becada por la universidad y como estaba becada por la universidad, tenía que trabajar allí. Entonces trabajaba dando tutorial de español a cualquier persona de la universidad que quisiera pedir una tutoría. Podía ser un estudiante de pregrado, de posgrado, ejecutivos, administrativos, lo que fuera. Entonces yo tenía un trabajo y nunca había tenido que buscar trabajo. Se acabó la maestría y con esto se acabó la beca y con esto se acabó el trabajo. El caso es que yo empecé en enero de 2019 sin trabajo, sin estudio, esperando el grado. Y dije, bueno, me voy a relajar, no voy a hacer nada en enero. Voy a empezar a buscar trabajo desde febrero. Como les decía, nunca había tenido que buscar trabajo porque cuando hice las prácticas del pregrado en el periódico El Tiempo, me quedé trabajando allí. Luego me llamaron de la Universidad del Rosario para que fuera profesora. Y luego renuncié del Tiempo, seguía trabajando en el Rosario y empecé a estudiar en los Andes y empecé con la beca. Es decir, nunca tuve la necesidad de buscar un trabajo. Entonces empecé a buscar un trabajo de oficina, un trabajo como periodista, como comunicadora. Empecé a tratar de aplicar a convocatorias, lo que fuera que pudiera ocupar mi tiempo. Y nada salía. Yo creo que nada salía primero porque nunca había buscado un trabajo, entonces no tenía ni idea de cómo escribir un correo llamativo para que alguien me llamara a la entrevista de trabajo. No sabía cuando ya llegaba la entrevista qué estaba bien decir, qué estaba mal decir. Yo podía, no sé, en este punto todavía no lo sé porque no conseguí trabajo. El trabajo llegó. Duré todo el primer semestre del 2019 tratando de buscar un trabajo. Tenía algunos trabajos como freelance, escribiendo para medios. Llegó el trabajo como copy para influencers por medio de una amiga, pero nunca conseguí un trabajo estable. Hasta que conseguí el trabajo de la universidad de nuevo como profesora, pero ya yo había trabajado allí. Entonces no fue como que tuve que ir a una entrevista de trabajo, etc. El caso es que en medio de esta desesperación, porque no tenía trabajo, empecé a intentar conseguir clientes como freelance en estas páginas de freelancers alrededor del mundo, como Freelancer, Workana. Hay una que es en inglés que se llama Upwork. Y me pareció, entonces, para quienes no sepan, cuando uno entra allí como freelance, hace su perfil. Hay unas que tienen como unas reglas para aceptarte como freelance o no, como Upwork, que no le pasa el perfil a todo el mundo. En fin, el caso es que yo abrí mi perfil en varias páginas y empecé a aplicar para trabajos. Lo que hace la gente que busca un freelancer es poner como un clasificado en un periódico diciendo: necesito a alguien para esto y esto, estoy en tal país y mi presupuesto es tanto. En dólares la mayoría del tiempo, aunque la página te lo puede cambiar a pesos. Y toda la transacción se debe hacer por medio de la página. Toda la transacción de trabajo y de pago y las comunicaciones que uno tenga con su empleador deben ser por medio de la página para evitar robos, etc. Y cuando tú aplicas un trabajo, tienes que presentar como tu propuesta. Y tu propuesta tiene que ser llamativa para que entre todos los freelancers que quieren tomar ese trabajo, pues la tuya sobresalga. Eso a mí me parecía dificilísimo y solo logré conseguir un trabajo por medio de estas páginas. Y lo primero que me dijo el empleador fue: hablemos por otro lado, como por correo, como que cuadráramos por fuera de la página. Y eso era lo primero que la página decía: no lo hagas, porque si hay un robo y la persona no te paga, la página no te va a responder. Entonces yo le dije que no podíamos hablar por fuera de la página y nunca me contestó más. O sea, eso era un tumbe. Pero entonces me rendí porque me parecía esto de tener que pasar una propuesta antes de empezar el trabajo y competir con otros freelancers y como que estar todo el tiempo buceando trabajos en una web era muy abrumador para mí, como por mi personalidad y porque no soy una persona competitiva y porque me cuesta un montón como hacer una propuesta de trabajo llamativa, en fin, seguramente son problemas míos, pero a mí me parecía muy abrumador conseguir trabajo de esta forma. Entonces, me salí de ahí y nada, seguí con mi vida haciendo mis proyectos que no me daban de comer y vale la pena, y me parece que vale la pena decir que si pude seguir con mi vida era porque mi mamá me ayudaba económicamente. Y digo esto porque siento que en el mundo freelancer hay mucho de soy freelancer, estoy feliz aquí en mi casa, trabajo desde mi casa, no tengo horario. Pero uno no sabe lo que está detrás de esta persona. No sabes cómo hace esa persona cuando en un mes no le pagan ninguna cuenta de cobro. No sabes quién le ayuda económicamente a esta persona. Como hay gente que es freelancer y puede tener un sueldo, un muy buen sueldo a punta de freelancear mensualmente porque se organiza y porque la logró. No me pasaba a mí. E insisto, esto me parece importante decirlo porque no quiero que se convierta el freelanceo como en el paraíso o en el, como que en el sueño prometido, porque no lo es. El caso es que tenía mucho tiempo libre y tenía esa dificultad que se me había presentado, que era esas páginas no son para mí, y soy feminista y sabía cómo hacer una base de datos, sabía cómo hacer una herramienta para que la base de datos se pudiera utilizar y filtrar en internet, y dije pues voy a hacer una base de datos de mujeres freelancers. Entonces se me ocurrió como voy a hacer la base de datos, listo. Ah, y además había visto una cuenta en Instagram de mujeres freelancers, pero en inglés, con contenido en inglés, sin base de datos, sino que su negocio es que tienen su base de datos interna y ellos venden el clasificado al empleador. Y no sé cómo hacen por dentro para juntar empleador y empleado y freelancer, no sé. Pero entonces me di cuenta que hacer un grupo de mujeres freelancers vale la pena. Se me ocurrió hacerlo y lo primero que se me ocurrió fue no voy a cobrar por esto, no le voy a cobrar a las mujeres, obviamente no lo haría. Porque otra cosa es que las páginas freelancers te cobran un porcentaje del cobro que tú hagas por tu trabajo. Obviamente por hacer el link y la página y todo. A mí eso no me interesaba. Entonces lo pensé y dije, voy a hacer esta base de datos y la voy a poner libre en internet, porque además creo en la libertad de información en internet. Obviamente no me quería lucrar con los datos de otras personas, como primera regla ética de este proyecto, y no le quería cobrar a las mujeres por conseguir un trabajo. Entonces se me ocurrió la idea y se la dije a mi mamá, que es una señora muy empresaria, para no decir que es una señora muy neoliberal, y me dijo, bueno, pero ¿y dónde está la ganancia? ¿De dónde sale la plata? Y yo le dije, no, esto no me interesa hacerlo para ganar plata. Si algún día esto tiene un fin comercial, sería vendiendo espacios comerciales dentro de o una página que exista o una cuenta de Instagram. Entonces ahí pensé como el fin comercial que podría tener, porque ahora hay una cuenta de Instagram donde quiero poner información para freelancers, pero en español, para mujeres freelancers en español, o sea, parecida a la que vi antes de empezar y la que me inspiró, pero en español. Esta que digo que me inspiró es una cuenta en Instagram que se llama Freelancing Females, o sea, es lo mismo, es el mismo nombre. Entonces, lo que se me ocurre que podría hacer para que este proyecto fuera un proyecto que me diera dinero es vender esos espacios cuando ya esta cuenta sea muy grande. Entonces, que alguien, no sé, tenga una herramienta para freelancers, poner ese dato ahí. Pero nunca va a ser un proyecto en el que yo le cobre a una mujer por sus datos o por poner sus datos en una base de datos que pueda funcionar para conseguir trabajo, no es lo que me mueve, no es lo que va con mi ética, no es lo que va con mi personalidad. Lo puse a andar con un formulario. Puse un tweet preguntando como, oigan, mujeres que son freelance, favor, si les interesa saber de un proyecto, escríbame un DM con su correo. Llegaron por ahí 180 correos. Mandé un correo diciendo todo esto que les acabo de contar, diciendo que para mí no era como que una página se encargara de conseguirme trabajo y que creía que el trabajo comunitario que podíamos hacer entre todas las mujeres podía mejorar el proceso de conseguir trabajo y nos podía dar a nosotros el poder de conseguirnos nuestros propios trabajos. Es decir, lo que me interesaba era como que cada mujer que estaba recibiendo ese correo entendiera que este iba a ser un trabajo, este iba a ser como un proyecto que no iba a apoyar la competitividad entre trabajadoras, la competencia entre trabajadoras, como que la idea era ser más solidario entre mujeres, solidarias entre mujeres y lograr que todas pudiéramos tener un trabajo. Listo, mandé ese correo y decía, por favor llenen este formulario. Y el formulario es lo que se ve en la base de datos, nombre, correo, en fin, perfil. Y recibí de 200 correos que envié, se juntaron como 90 mujeres en ese primer chance de meter tus datos a la base de datos. Luego yo puse como un plazo de una semana y ahí empecé a armar la base de datos como se ve ahorita. Salió como al mes todo y cuando salió más mujeres se juntaron y se interesaron. Y ya van como 150 mujeres en la base de datos. Seguimos dando a la Araca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista. Lo que me gusta de esta base de datos y quedó claro, creo que con el nombre no queda claro, pero la idea de esta base de datos es que estén todas las existencias posibles, menos hombres cis heterosexuales. Y me gusta que hay muchos perfiles. Obviamente la mayoría son diseñadoras, periodistas, redactoras, realizadoras audiovisuales, diseñadoras gráficas, pues. Hay perfil de economista y una chica economista me escribió y me dijo, ya me llamaron. Hay perfiles de abogadas, de arquitectas. Y me parece que esta base de datos ayuda a que estas mujeres no solo consigan trabajo per se, sino que entiendan cómo sus trabajos o sus profesiones pueden abrirse a campos un poco más relajados del trabajo. O sea, un abogado no necesariamente tiene que estar de 8 a 5 en una oficina, una arquitecta no tiene que hacerlo, un economista no tiene que hacerlo. Y esto me parece que incentiva estas otras formas de trabajo, porque para ser sinceros, o sea, en Colombia tener un trabajo fijo y seguro es muy difícil. Ni siquiera cuando yo creía que tenía un trabajo fijo, tenía un trabajo fijo, porque nunca estuve contratada por fijo, como con un contrato a término indefinido, por decirlo así, que es lo más hermoso que la gente cree que puede tener. Siempre estuve contratada por prestación de servicios, lo cual te puede hacer perder tu trabajo en cualquier momento. Es decir, creo que ya las condiciones son negativas para un trabajo, para conseguir trabajo en Colombia y para conseguir un trabajo fijo. Entonces, lo que hay que hacer ahora es pasar a adueñarnos de estos tipos de trabajos como el freelancing, que me parece es el que más te permite libertad. Y obviamente no es un trabajo fijo, pero por lo menos te permite libertad. Desde el freelanceo yo creo que las mujeres y quienes estemos participando de esta base de datos nos podemos adueñar del proceso de conseguir un trabajo, mantener un trabajo. No estamos amarradas a nada, sino a nuestra propia voluntad y a la voluntad de las compañeras que están en la base de datos. Esta es una de las reglas del grupo de Facebook que creé. Hay un grupo cerrado con las chicas. En realidad son las chicas que quieran entrar. Yo no sé si todas las chicas que están en el grupo de Facebook están en la base de datos, porque hay más chicas en el grupo de Facebook que las que hay en la base de datos, así que seguramente sí. Y la idea de este grupo era crear comunidad. Y crear comunidad es pasarnos trabajos como, oigan, miren, esta persona, hay alguien que está buscando esto. O que si a mí llegan y me ofrecen un trabajo y yo no puedo tomarlo porque ya tengo muchos clientes y el tiempo no me da, pasárselo a una compañera que esté en la base de datos. En este grupo también hay espacio para las preguntas, entonces las chicas preguntan, oigan, no sé cuánto cobrar, y alguien más le dice, mira, esto te puede servir de guía, o yo cobro esto, o tal. Ese proceso empezó lento, pero ya se está afianzando en el grupo y me parece que también vale mucho la pena. Es como una comunidad en la que una mujer se puede sentir segura de hablar de sus inseguridades en cuanto a trabajo y en cuanto a qué hacer en un trabajo, porque está en un espacio seguro. Eso también viene de la reflexión propia, porque no siempre para mí ha sido fácil decir, oiga, no sé cómo hacer esto de mi trabajo, no sé cuánto cobrar. Y que alguien me diga, mira, haz esto, llama a esta persona, mírate esta bibliografía. Para mí no es cómo hacerlo en un espacio en el que haya hombres, por ejemplo. Y creo que para otras mujeres tampoco lo era o tampoco lo es, porque están usando el grupo para hacer este tipo de preguntas. De madrugada cada mañana para cumplir otra jornada, otro puto día de trabajo, te aburres y gruñes. Para mí que no me organizo como feminista en el mundo real, por decirlo así, que no me reúno con feministas en un espacio físico, creo que este grupo es un poquito mi espacio de reunión feminista y como de sororidad, que al que me puedo entregar tranquilamente, porque para mí no es fácil abrir como ir a estos espacios por mi propia personalidad. Para mí es más fácil crear espacios digitales, entonces quizá esto le pasa a otras mujeres y quizá otras mujeres que están en este grupo se sienten más seguras allí, y eso me parece que también es una gran ventaja de este proyecto. Cansaste de sentir la esclavitud, ahora juegas tú, optarás por una y última lección, aplicarás tu astucia. ¿Cómo se puede participar? Hay un formulario que está en una de las publicaciones del Instagram. Hay un formulario, está el grupo de Facebook. Otra forma de ayudar muy buena sería, o es, compartiendo la base de datos. Mi idea cuando empecé fue, bueno, hago esta base de datos y le escribo a toda la gente que conozca en espacios creativos, que sé que son los primeros que contratan gente freelance, y les digo, hola, mira, apoyado el trabajo de las mujeres, contrata a alguien de esta base de datos. Eso no lo he hecho, por ejemplo, porque XY, la vida se atravesó y no he tenido el tiempo para hacerlo. He hecho algún tipo de promoción, pero no tan grande como la que quería hacer. Entonces, pasar la voz y regar la voz es lo más importante en ese proyecto. Y lo único que podemos hacer es compartiendo la base de datos. Porque aquí trabajamos sin plata, claramente. Entonces, para hacer algún tipo de publicidad no lo puedo hacer. Las piezas gráficas de todo el proyecto las hace una de mis mejores amigas de la infancia, que se llama María Carolina Ruiz y es freelancer. Y por ella, quizá fue que empecé a pensar en esto como una posibilidad, porque la veía como una diseñadora que no tenía un espacio para publicitarse, porque es una persona que no mueve mucho sus redes sociales, y yo pienso que las redes sociales son como el primer espacio en el que tú puedes hacerte promoción como freelancer. Entonces hay gente que no tiene esa afinidad con las redes sociales, y puedo yo darle un poco de mi trabajo y de mis redes sociales y compartir sus datos en esta base de datos. Entonces también esa fue una de las razones por las que se me ocurrió hacer este proyecto. Y ella es quien hace las piezas gráficas y no me cobra, y no me cobra desde el principio porque le dije, tengo esta idea y no te puedo pagar todavía. Y ella se le pegó, pero definitivamente no le copio a no pagar el trabajo de la gente. Pero esto es un tipo de voluntariado feminista que quiero hacer. Entonces, como quien quiera ayudar, puede ayudar o creando contenido, que eso todavía no lo he desarrollado, pero quisiera hacerlo más adelante, o compartiendo la base de datos y compartiendo las redes sociales. Las redes sociales son, hasta ahora, solo hay una cuenta en Instagram que se llama Mujeres Freelance, y ahí está la base de datos, y hay un post que dice cómo hacer parte, y ahí está el formulario, y el link para el grupo en Facebook que también se llama Mujeres Freelance. Y es un grupo cerrado, pero yo le doy vía libre a todo el que entre mientras se una en la base de datos, pero yo sé que no todas se están uniendo. Yo creía que iban a haber reacciones más airadas de parte de los hombres acerca de por qué era solo para mujeres. Y creo que no la subo. Por ahí vi en Twitter una persona que compartió la base de datos y otra le respondió que por qué para los hombres no, o qué pasaba con los hombres, pero no fue a mí directamente quien me hicieron ese comentario, así que no lo respondí. Un chico sí me escribió por Twitter un DM diciéndome, hola, no quiero pelear, me dio mucha risa, no quiero discutir, pero de verdad, por pura curiosidad, quiero saber por qué es solo para mujeres. Y yo le respondí, sin pelear, obvio, que yo era feminista y que este trabajo era un trabajo que hacía gratis, regalaba mi tiempo, y que solo me interesaba hacer trabajo gratis y regalar mi tiempo para otras mujeres, no para los hombres. Y me respondió, ah, bueno, listo, gracias por responderme. Y yo, ok. Esto no lo vi venir de parte de un hombre. Eso fue lo que me motivó a hacerlo de esa forma. No me interesa regalarle mi tiempo a los hombres cis heterosexuales. Solo se lo regalo a mi novio porque lo amo mucho. Y de resto va nadie más. Opiniones de varones de la boca para adentro. En el cuadro hay mujeres, macho facho no es el centro. Ese proyecto lo que pasa es que encarna muchas de las cosas en las que creo. Yo creo en el feminismo, creo en el trabajo de las mujeres, creo que las desigualdades se cortan desde raíces y una de ellas es la económica y que una mujer pueda conseguirse o darse su propio trabajo en su tiempo, que además el tiempo de las mujeres es distinto al de los hombres. Ayuda a desmontar desigualdades. Creo en la información libre en internet, creo en las bases de datos, creo en la comunidad de mujeres, creo en que una comunidad de mujeres trabaja mejor sin competencia entre ellas. Creo que los espacios de solo mujeres son espacios seguros para el resto de mujeres. En fin, entonces por eso este trabajo me gusta tanto y lo voy a seguir haciendo. Y ahorita estoy en un proyecto que me quita como el 80% de mi tiempo, pero en 2 meses podré retomarlo muy bien, hacer nuevos contenidos y hacer este mensaje para promover la base de datos que tanto llevo pensando y que no lo hago. Porque sí quiero hacerlo para empresas, para gente que uno sabe que puede contratar y puede contratar muy bien a una mujer y que le interesan las causas feministas. Para mí el propósito es, uno, que lleguen más mujeres o personas a integrar la base de datos, y dos, que se posicione el nombre como una herramienta a la que puede ir cualquier persona a buscar una trabajadora. Cada calle, cada plaza, cada esquina. Hoy, la verdad se prende como incienso. Hoy, decidimos romper el silencio. Hoy, me siento rebeldía. Desde La Paz.